en el programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Hoy estamos celebrando a los Martín de Porres, pero las Martinas también existen. Así que un saludo de la radio y del programa a los Martín y a las Martinas que hoy día están de onomástico. Para ser un poco más breve, porque hoy día estamos un poquito atrasados, lo que nos disculparán nuestros radioescuchas, porque tenemos dos invitados a la radio, dos señores candidatos, que son don Félix González, Partido Ecologista Verde, don Javier Sandoval, Partido Humanista. Igualdad, igualdad es nuestro partido. Perdón, igualdad. En todo caso, me informaron mal de su comando. Así que es de partido Igualdad. Entonces, humanista también. También humanista, exactamente, si eso debiera ser, ¿verdad? Sí. Entonces, ya, lo arreglo. Vamos a permitir que se presenten ellos realmente quiénes son, qué representan, qué pretenden. Partimos por don Félix. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre es un agrado poder conversar. Estamos todo el día repartiendo volantes, poniendo pancartas, pero es muy importante poder conversar. Así que muchas gracias. Qué bien, han tenido el saludo ustedes de don Félix González del Partido Ecologista Verde. Verde, correcto. Ahora les toca saludar a don Javier Sandoval del Partido. Él le va a decir de qué. Igualdad. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y por poder compartirlo con Félix como un programa Frente Amplista vamos a tener hoy día. Soy vecino de Pedro del Río, desde hace 17 años, he vivido antes en Lorenzo Arenas, también en el sector, y bueno, profesor, trabajador de la educación, padre y también integrante de este nuevo proyecto tan bonito que es el Frente Amplio. Muy bien, hemos tenido el saludo de nuestros invitados, el señor Félix González, su apellido, don Félix. Gatica. Por la mamá. ¿Usted va por? Voy como candidato a diputado, por el Distrito 20, que es toda la provincia de Concepción, salvo Lota. No nos dijo por qué iba candidato el señor Sandoval. Vamos a consejero regional. Consejero regional. Corre. Después de esta presentación, estamos haciéndola un poquito acelerada por ir contra el tiempo, vamos a tener un pequeño espacio musical. Sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti como soñé. Tengo tantas cosas que decir puedo recordar, pienso que es muy tarde para mí, pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di. Ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Me olvidé, te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada y tú no estamos de regreso en el programa Directo al Grano de Radio Espacio 107.3. ¿Con cuál de nuestros dos invitados partimos? Ya, se le da preferencia a don Félix González Gatic, el administrador público. Don Félix, voy a hacer una pregunta. Existe una revista a nivel internacional, Forbes, que declara a la presidenta Michelle Bachelet como la cuarta mujer más poderosa, digamos, del planeta, digámoslo, porque del mundo es como mucho decir. ¿Qué opina usted de esa designación que le han dado? Bueno, hay pocas mujeres en el mundo que tienen el cargo de primera magistratura. Por cierto que para Chile el haber tenido ya presidenta mujer es un avance también cultural. Ahora, la revista Forbes creo que también refleja un defecto de nuestra sociedad de rankear a las personas por quienes tienen más recursos, ¿verdad?, económicos, quienes tienen más poder político, y tal vez faltaría alguna revista que midiera el nivel de felicidad de las personas. Y ahí yo quisiera también poder transmitir algo que hemos estado planteando en distintos lugares, en distintas radios también, en debate, que tenemos que apuntar a tener una vida más simple. Hemos trabajado un montón como sociedad aquí en Concepción, y mientras más trabajamos, más taco tenemos en la ciudad, menos tiempo tenemos para disfrutarlo, y creo que tenemos que generar políticas públicas para darle tiempo a la gente. Eso significa resolver los tacos por una parte, con biotren, con ciclovía, etcétera, una serie de propuestas bien, bien concretas. Pero además querer hacerlo, o sea, querer que tengamos una vida en donde podamos disfrutar más con la familia, en donde podamos estar más tiempo con los niños, con nuestros padres, ¿verdad?, con nuestros abuelos, disfrutar de los espacios gratuitos que tiene esta ciudad. Tradicionalmente no le damos la cara al río, le damos la espalda, estamos acá muy cerca. Este es un río que no tiene orilla. En el mundo, cuando se hace una ciudad, como en el caso de Cuenca, me tocó poder estudiar la ciudad, ellos tienen cuatro ríos y todos con orilla, y acá lo que hacemos es encajonarlo. Entonces creo también que hay muchos lugares en esta misma ciudad, el Cerro Chepe, que tiene que ser un parque. Me lo imagino con un teleférico para poder subir, porque también la escalera es un poco compleja, y poder subir en familia. Yo tuve algunos alumnos de la IEP, de Construcción Civil, y los llevé al Cerro Chepe para hacer una tarea ahí y que pudieran ver ellos también que tenemos un privilegio de tener el Cerro Chepe. Sin embargo, está olvidado, no tiene inversión, no tiene proyecto. A nosotros desde el CORE, yo fui consejero regional, se nos presentó un proyecto de 2.000 millones de pesos para rehacer el Parque Laguna Redonda. Entonces me tocó decirle al alcalde, presenta un proyecto para el Cerro Chepe. También ahí hay un espacio que podemos aprovechar. Entonces creo que, volviendo a la revista Forbes, así como, ¿quién tiene más plata? Habría que hacer una, ¿quién tiene más tiempo para disfrutarlo? ¿Quién tiene una mejor calidad de vida? Y la calidad de vida no está dada por las lucas, sino que está dada por que tengamos un aire limpio, yo soy ecologista, que tengamos agua limpia, que tengamos agua, porque hay sectores rurales que hoy día no lo tienen. Y que podamos tener alimentos de alguna manera asequibles, y tenemos que resolver también los problemas de salud, y no solamente me refiero a tener medicamentos a precios razonables, que es algo que tenemos que hacer un esfuerzo, sino que también tener un medio ambiente libre de contaminación significa tener más salud. Bueno, ha sido la opinión de uno de nuestros señores invitados, y pasamos ahora con nuestro segundo invitado, don Javier Sandoval Ojeda, profesor. ¿Quiere agregar algo más sobre la opinión de Forbes, por cuanto lo que dice acá el señor candidato? Es verdad, pues ellos rankearon 100 mujeres, entre las cuales estaba incluso la ex candidata a presidenta de Estados Unidos, pero por haber sido derrotada la sacaron de la lista. Entonces, bueno, pero esas son sus opiniones. Bien. Profesor, usted. No, podrían hacerse, pienso como Félix, otros rankings, otro tipo de mediciones, claro, que tengan que ver, por ejemplo, con los aportes que hacen personajes de la cultura, por de ejemplo. La cultura, personajes de la educación, y también algunas estadísticas en relación a los países, a las medidas que toman los países para enfrentar los problemas que tenemos, porque esos rankings sobre dinero o sobre poder, ¿cómo interpretarlo en la sociedad exitista en la que nos movemos? Una sociedad totalmente mercantilizada, pareciera que esos son virtudes. Se interpretan más como virtudes que como defectos, en circunstancias que muchas veces están asociados ese poder y ese dinero a problemas, a daños o a actitudes negligentes, de omisión con respecto a los problemas que tiene la humanidad. Y muchos de estos personajes que pertenecen al primer mundo normalmente son de alguna manera indirectamente quizás responsables también de los problemas ambientales, de los problemas de guerras, de desabastecimientos, de hambruna que hay en el planeta, y eso también debería rankearse. Correcto, de acuerdo. Y vamos a irnos más o menos entre 3 y 5 minutos. Como buen profesor, ¿educación pagada o gratuita? ¿Qué opina? ¿260.000 estudiantes o 290.000? Porque estas dos cifras yo las he encontrado que ya estudiantes no pagan sus estudios. No, ¿qué opina? La educación tiene que ser un derecho. Es un derecho, uno de los derechos primitivos que tiene el ser humano, al igual que la vivienda, al igual que la salud, al igual que debieran ser, por supuesto, el tiempo, la felicidad, y en la medida que interviene el factor dinero, ese derecho deja de ser tal y se convierte en un bien de consumo, se convierte en una mercancía. No puede estar mediado por el dinero esa relación que se establece entre la sociedad y el saber, el conocimiento. Entonces, lo que debemos propugnar es que exista un sistema principalmente público que garantice una educación gratuita y una educación pertinente, que esté muy conectada con los problemas y las experiencias y las necesidades de las localidades, de las comunidades, y que de ella se haga cargo toda la sociedad, a través de los mecanismos institucionales y estatales que existen. Al final sería una educación garantizada. Una educación garantizada más que gratuita, porque al final igual la estaríamos pagando todos, pero por otro camino, no por la vía de la relación clientelar, digamos, entre la familia y el establecimiento que le imparte. Y de buena calidad también la educación, por supuesto. La calidad tiene que ser también repensada, porque tenemos esfuerzos importantes que se han hecho en materia de reforma en algunos momentos, digamos, de las últimas décadas, pero no necesariamente el concepto de calidad ha sido siempre pertinente y ha tenido que ver con los objetivos generales, los objetivos mayores que tiene la educación, que es producir ciudadanos, ¿verdad?, de bien, ciudadanos que contribuyan al buen vivir del colectivo, ciudadanos que sean capaces de pensar el entorno en el que viven para poder transformarlo en función de mejorar. Y lo que más bien tenemos es una calidad que está asociada con el modelo gerencial de rendimiento en los trabajos y en las empresas. Ha sido trasladado a los establecimientos educacionales y a la educación de todo nivel, desde incluso la educación inicial hasta la educación superior, un modelo de rendimiento que se traduce, ¿verdad?, en pruebas estandarizadas como la CIMSE o como la misma PSU. Yo imparto clases en un preuniversitario en Concepción que prepara, entrena para la PSU, y no son instrumentos que den cuenta en realidad de lo que debiéramos entender por calidad, que es la preocupación integral por nuestras condiciones de vida. Si uno va a las escuelas y ve todo lo que ocurre fuera de estas pruebas estandarizadas, muchas veces más interesante y más beneficioso para el estudiante y para la comunidad que lo que se mide. Lo que se llaman las habilidades blandas, por ejemplo. En las escuelas, los talleres, las asignaturas que no pasan por el CIMSE, las actividades transversales que se hacen o aquellas que se hacen con la comunidad, dejan muchas veces más. Incluso cuando el estudiante entra al mundo laboral, es bastante común que lo que se busque en él sea que sea honesto, que sea generoso, que sea proactivo, que tenga habilidades sociales para trabajar en grupo y que sea una persona, ¿verdad?, confiable, más que eventualmente que tenga un dominio específico en términos de un rendimiento en matemática o incluso un rendimiento en el área humanista de esos que miden las pruebas estandarizadas. Esas habilidades blandas no se valoran y son las más importantes. Está en el proyecto de la candidata, porque ustedes son de la candidatura de la señora Beatriz Sánchez, ¿verdad? Así es. Está en el proyecto de la señora Beatriz este tipo de educación. Bueno, claro, además la base política de Beatriz Sánchez y el origen también de varios de los partidos que están en el Frente Amplio es la movilización estudiantil del año 2011. De ahí surgieron también algunos liderazgos que hoy día son parlamentarios del Frente Amplio. Y por supuesto, como dice Javier, la educación junto con la salud es un derecho que se ha ido mercantilizando, en el fondo, en la medida en que la educación pública empieza a ser de peor calidad, aparece con fuerza la educación privada pagada, en la medida en que la salud pública es deficiente, bueno, hay un espacio ahí que lo va llenando la salud pagada, y en todo orden de cosas, incluso con las carreteras, con todo, se ha hecho negocio. Entonces hay que recuperar algunos de esos derechos para que estén garantizados, lo que no significa que no pueda existir la Universidad Católica como un ente, ¿verdad?, que es privado, sin fines de lucro, pero que siempre existió, ¿verdad?, y siempre ha existido, no. Sino que más bien que tiene que estar garantizado que las personas no pagan por esa educación. Como dice Javier, alguien lo paga y la paga el Estado, y lo pagaremos a través de los impuestos. Pero yo quisiera hacer un énfasis también en algo súper importante. Creo que se educa, ¿para qué se educa? Porque también hay que meter mano a las mallas curriculares de la educación superior. Se preparan ingenieros forestales para las forestales, se preparan profesionales para que sirvan de repuesto para el mismo modelo de desarrollo, o preparamos profesionales para cambiar el mundo, ¿eh? Profesionales que sean capaces de resolver los problemas nuevos que tenemos, como el cambio climático, como la escasez de agua, el que no tengamos biomasa ya casi en el mar. Uno va a pescar, salen a pescar y tienen que se está peleando la jibia hoy día, ni siquiera el jurel, ni la sardina y anchovetas, no queda. Entonces hay desafíos nuevos, por lo tanto es necesario que las mallas curriculares también se enfoquen en eso. Y por lo mismo, creo que hay que racionalizar la cantidad de cupos, y aquí a lo mejor no es muy popular lo que voy a decir, porque todos los chiquillos quieren estudiar en la universidad y gratis. Yo agregaría eso, que hay que invertir en educación superior no universitaria, o sea, centros de formación técnica, institutos profesionales. Necesitamos una gama de profesionales muy diversos y no que todo el mundo, perdón, para no hacer una caricatura, que cientos o miles de niños salgan todos los años ingenieros comerciales, de periodistas, de parvularias, y de manera que hay algunos rubros que están tremendamente copados. Entonces salen, se titulan y no tienen trabajo. Por lo tanto, la regulación de la oferta y la demanda en función de los cupos con los puestos de trabajo es algo que hay que lograr, porque hoy día está la oferta y la demanda trabajando mal, que es la oferta de cupos en relación a la demanda que tienen los niños de cuarto medio. Entonces, si todos quieren ser ingenieros comerciales, entonces hay, y además es barato impartirlo, entonces hay miles de ingenieros comerciales y uno ve que tienen mucha dificultad en encontrar trabajo. Y por lo mismo, esta carga tributaria para la educación superior tiene que ser racional. Hay una propuesta del rector Lavanchi de recortar, que él como que se ha olvidado su propuesta. Yo conversé con él en algún momento y como que ya no la respalda tanto porque no hay que volver a impulsarla, de bajar la cantidad de años de estudio de los pregrados. En el mundo civilizado, las carreras duran 3 años y medio, no 5. Y eso, sin duda, que significaría mayor esfuerzo, ¿cierto?, de los estudiantes, pero también menor gasto del Estado en preparar estos profesionales. Ya con 5 años salen con un magíster en otros países, en Europa, por ejemplo. Por lo tanto, creo que, aunque algunos alumnos se me enojen, digamos, pero creo que deben entrar a la educación superior los más capaces, no los que tengan más plata, por cierto, sino que tiene que estar garantizado eso, pero sí tiene que regularse la cantidad de cupos, porque así no se sostiene. Con una libertad que tienen las universidades para abrir cupos de carreras que normalmente son casi las mismas. Bien, respecto a lo que decía acá el señor candidato, que esto debería ser financiado a base de los impuestos, pero tan necesariamente de los impuestos, porque ¿qué pasa con las riquezas naturales del país, las riquezas básicas, como el cobre, el litio? ¿No podríamos sacar de ahí los fondos nacionalizando estas riquezas? Yo estoy de acuerdo, yo creo que sí, estamos de acuerdo en el Frente Amplio. Sí, o sea, los impuestos es una de las vías en general para recaudar los recursos que se necesitan para garantizar los derechos sociales universales que en Chile no se respetan, porque acá se nos ha ido convenciendo paulatinamente de que se trata de beneficios, que se trata de gastos extras, de regalos, y que para poder acceder a ellos uno tiene que estar en una condición paupérrima, y ahí el Estado entonces los pone porque focaliza el gasto, ¿verdad? El gasto social que tiene que ser focalizado, e incluso debaten largamente en los programas televisivos muchas veces las autoridades sobre cuáles son los mecanismos de modernizar, de actualizar y de sofisticar eso, la focalización. Y como nosotros en el Frente Amplio nacimos, ¿verdad?, para superar y para refundar es nuestro proyecto, el modelo de Estado que hay en Chile, eso también pasa por la recuperación de los recursos naturales, no solamente por contar con mayores ingresos vía impuestos de las grandes fortunas, que eso también es un eje. También necesitamos que el Estado recupere y el control sobre los recursos estratégicos de la economía, donde están, por cierto, el cobre, que justamente fue uno de los contenidos que instaló la movilización por la educación del año 2011 con fuerza. Se dijo el cobre para financiar la gratuidad o la garantía estatal. Y eso se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo. Pero necesitamos recuperar el cobre, porque el cobre, el tiempo que le queda a ese recurso, más si lo sumamos al tiempo que ya ha sido saqueado, ¿verdad?, por parte principalmente de empresas extranjeras, privadas, no es tanto como uno quisiera. Entonces se necesita convertirlo, recuperarlo, para convertirlo en una riqueza que nos permita tener mayor autonomía en los mercados internacionales, agregarle valor, desarrollar el país de acuerdo a otro paradigma que no sea este modelo económico que vende solamente materias primas, ¿verdad?, sino que elaborando, entrando una etapa que nunca ha sido cumplida por parte de la Concertación, de entregar valor agregado a nuestro cobre, y además con los precios, en la medida que estén al alza, como a lo mejor ha estado pasando últimamente, sea también toda la sociedad chilena, todo nuestro pueblo el que se beneficie de esa riqueza, porque hoy día se la están llevando, se la están literalmente robando legalmente ese recurso. Incluso se llevan, además del litio, otros minerales que vienen con el cobre, porque se llevan el lavado. Ese, el oro, donde la viene plata, el oro, viene la plata. Renio, es una vergüenza. Ese es el peor atentado que tenemos a nuestra soberanía. No es la frontera, son los recursos naturales. Y lo que es peor, por lo que leí yo en una prensa, que no sé, no estaré autorizado a nombrarla, de impuestos. El Estado, digamos, la empresa del Estado, que es Codelco, pagó 2.400 millones de dólares de impuestos con el 19-20% que tiene el cobre en su poder. En cambio, la empresa privada, que tiene el 80 o el 81% de cobre en su poder, pagó 700 millones de impuestos. Claro. Es algo totalmente dicotómico eso. Es un robo legalizado. Legalizado. Bien, vamos a hacer un espacio musical. ¿Qué hay que hacer? Señores, antes del amanecer, y yo no sé perder. De regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. con nuestros candidatos invitados, el señor don Félix González Gatica, quien es administrador público, y don Javier Sandoval Ojeda, quien es profesor. Bueno, ¿a quién le corresponde hoy día la pregunta del millón? Al señor administrador público. Estamos hablando de capitales, de dinero, ¿cierto? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre las pensiones que ganamos los pensionados hoy día? ¿Qué proyecto tiene el gobierno si ustedes llegan a ser gobierno? O si llegan a ser electo, por ejemplo, parlamentario, te puede presentar proyectos también en favor de los pensionados, que es sinónimo de decir adultos mayores. Sí, tenemos una propuesta bastante concreta. Hay una propuesta del Frente Amplio, nosotros como ecologistas también tenemos un complemento a esa propuesta. Las pensiones, claramente, quienes en los años 80 se cambiaron a las AFP, fue producto también de una campaña publicitaria desde el Estado en ese momento. Y yo recuerdo, yo era más chico, tengo 45, y había una propaganda que decía el quedadito. El quedadito era el que se quedaba en el sí. sistema del INP. Entonces había bullying para quienes no se cambiaban. Y resulta que ahora el quedadito tiene la pensión del doble del otro. El quedadito era el tontito de la película. El tontito de la película, pero que se quedó con la niña. Entonces, ahí ha habido una trampa, claramente. Quienes estaban en el sistema antiguo, que era malo, que lo vilipendiaron mucho, tienen una pensión que es el doble. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Lo que tiene que ocurrir es que se aumente el monto de aporte, ¿verdad?, a la pensión, que hoy es un 10%, pero en realidad es un 11,5% porque está la comisión, más el seguro, que lo voy a dejar de lado. Y cuando nos descuentan el 10% y nos dicen que han rentado un 15%, recién hemos recuperado la comisión, que es el 1,5%. ¿Sí? Entonces, también hay un engaño en cómo nos va mostrando buenas cifras, que en realidad simplemente es empezar a recuperar esa comisión que nosotros le pagamos a la AFP. Hay un 5% extra de cargo al empleador, que es la propuesta del gobierno. Y aquí hay dos debates distintos. Una es quién lo administra. Yo creo que tiene que administrarlo un ente público, y tenemos que dejar de basarnos en que la AFP lo administre. No solamente porque hay una ganancia, porque obviamente va a haber un costo también, sino que además porque ellos invierten nuestra plata en lo que ellos quieren. Con todas las limitantes que se puedan poner de cuánto es en acciones, cuánto es, verdad, en renta fija, pero los que controlan la AFP controlan también en qué se invierte, y lo invierten en sus propios negocios. Se acaba de vender acciones de Falabella, fueron compradas con los fondos de pensiones, y el operador, el intermediario, que también se ganó una comisión con cargo a nuestro 10%, fue el grupo Luxit, Banco de Chile. O sea, además de la comisión que se le paga a la AFP, se le paga comisión a la corredora de bolsa cada vez que se compran o venden acciones. Y Falabella los vendió en un precio exorbitante, y claro, lo compramos nosotros. Entonces, ellos están invirtiendo en los negocios de ellos mismos, que debieran hacerlo con sus propias plata y no con las platas nuestras. Yo tengo un amigo que me dijo que estaba pidiendo un crédito hipotecario de 1.000 UF, 25 millones de pesos, y me decía: oye, yo en la AFP tengo 30 millones, ¿por qué no puedo ocupar la plata que tengo en la AFP? Y yo le dije: bueno, es peor, porque es el grupo Luxic, tú le estás prestando la plata a ellos, y ellos se la van a prestar en un crédito hipotecario y te van a cobrar mucho más de intereses, y es tu propia plata. Entonces creo que también esos fondos tienen que invertirse en lo que sea más rentable y no en lo que los controladores de la AFP están decidiendo. Entonces hay un problema del control de los fondos. Y para no alargarme mucho, quisiera también plantear que de ese 5% extra, si bien yo creo que en el país se ha instaurado esto de la cuenta individual, va a ser muy difícil que la gente diga: ya, lo que yo junté, entonces repartámoslo, sino que se ha instalado el tema de la cuenta individual. Pero creo que de ese 5%, al menos la mitad, un 2,5, no tiene que invertirse en nada. No tiene que ir a la bolsa. Tiene que ir directo a las pensiones de los que hoy día están pensionados. porque el proyecto del gobierno solamente está en relación a los futuros pensionados. Futuros pensionados. Y no a los actuales pensionados. Y creo que eso es del todo justo, también considerando, pensando en mis propios papás, digamos, una generación que le ha tocado bailar con la fea. Una generación que les tocó criar a sus hijos haciendo fila a la Unidad Popular y luego pasando hambre en la dictadura. O sea, hay mucha gente que está en esa generación que además ahora le toca las pensiones de hoy. Por lo tanto, les ha tocado, no estoy viendo ni siquiera en términos políticos, sino que en términos económicos, les ha tocado mal todo el tiempo. Y a mí una de las cosas que más me afecta, digamos, aparte de la cueca sola, es ir a un supermercado y ver que hay alguien que llena el carro y hay otra persona que está buscando un yogur, cuál vale 5 pesos más barato. Yo creo que tenemos que hacernos cargo como sociedad de generar justicia en las pensiones, y como digo, no solamente en las pensiones de 20 años al futuro, de los que hoy día están trabajando, porque todo el proyecto se basa en eso, sino que con un tremendo énfasis en poder mejorar las pensiones actuales. Claro, porque hubo candidatos que yo los vi en la televisión que hablaban de arreglo de pensiones de aquí a 40 años más. Sí, claro. ¿Y quiénes van a tocar eso? Ya eso van a estar olvidados. ¿Qué dice el profesor? No, es que en ese sentido pienso que la propuesta del movimiento No Más AFP da una respuesta sensata al fenómeno de las pensiones y del envejecimiento de la población y del crecimiento también de la población en Chile y en el mundo. Hay análisis comparados de lo que se está haciendo en otros países y la propuesta de este movimiento me parece que da bastante en el corazón a la mitología que ha construido el sistema de AFP, que son los dueños de las riquezas básicamente en Chile y en asociados con los bancos, y que cuentan con el respaldo de los medios grandes de comunicación o digamos de los medios oficiales, ¿verdad?, de los medios de cobertura nacional y también de la clase política, porque así como la clase política cuenta con la vergüenza para Chile, ¿verdad?, la humillación de que no tengamos el cobre dentro de nuestros recursos administrados por el país, también aquí tenemos una sinvergüenzura en el caso de las AFP, que también lo podemos catalogar como un robo, y así se ha catalogado por parte del movimiento, donde la clase política también se ha cruzado de brazos, y al igual que con los derechos de la educación, y tanto la clase política como los medios se dan por aludidos solamente cuando las grandes mayorías de la población, con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo, logran instalar este tema a través de la presión. Si no, ellos no se enteran. Entonces, yo lo menciono porque participo, soy parte en mi sindicato, en mi trabajo del movimiento No Más AFP. Y vemos cómo dentro de esa mitología está lo que menciona Félix, por ejemplo, el hecho de que ellos parten de la base o establecen de que esos fondos son nuestros, son de los cotizantes, en circunstancias que no lo es porque no tenemos ningún control, ninguna injerencia sobre el uso que se hace con esos fondos, ni hacia dónde viajan, son como capitales golondrinas en realidad con la economía globalizada que tenemos, y se van. ¿Y a dónde los llevan? Los llevan a fundar, ¿verdad?, sus sucursales en otros países para explotar a trabajadores de otros países, ¿verdad?, y seguir enriqueciendo sus propios bolsillos. Entonces, la misma o básicamente la misma clase económica que acaparaba en los años de la Unidad Popular y que hoy día acapara, ¿verdad?, nuestros propios recursos, explotándonos dos veces, en el trabajo y después con ese porcentaje que se impone. Entonces, las propuestas tiene que ser tajante, como la plantea el movimiento, en el sentido de un sistema que sea tripartito, que sea tripartito y solidario, donde imponga el trabajador, pero imponga el Estado y imponga el empleador en igual proporción, cosa que podamos tener un 20%, ¿verdad?, de la cotización cubierto para las pensiones de vejez, que es lo que debiera interesar y lo que no le interesa a las AFP. A las AFP lo que le interesa es prestarle esos dineros a los políticos, porque son sus empleados, los políticos del duopolio, de la derecha, de la nueva mayoría, para que hagan campañas caras difíciles de vencer, digamos, de derrotar en las urnas por las candidaturas humildes o de la gente común y corriente, las candidaturas populares, y entonces eternizarse en el poder. Lo utilizan para prestarnos ese dinero a nosotros mismos a través de casas comerciales y a través también de proyectos de vivienda, otro de nuestros derechos. Yo menciono eso porque acá, en el sector de Pedro del Río, yo voy de candidato a consejero regional por toda la región, pero nos eligen Florida, Chiguayante y Concepción, y pertenezco a Pedro del Río, donde dentro de la historia que tiene Pedro del Río está el haber logrado la contonación de la deuda de las viviendas sociales de los deudores serbios, los deudores de los edificios, en su mayoría. Yo no soy de ese segmento, soy deudor PET, deudor bancario con Banco Estado, pero se logró esa condonación de los deudores serbios, junto con otras muchas cosas que ha logrado Pedro del Río, como existir. Lo mismo que pasa con Aurora de Chile, que pasa con Pedro Valdivia Abajo, ¿verdad? Ganando terreno del río y convirtiéndose en colonos de su propio territorio. Pero ese fenómeno, digamos, de condonación de las viviendas sociales, ahora ya no se ha podido expandir a otro tipo de viviendas sociales actualmente porque se bancarizaron. Ya no son deudores serbios los deudores actuales, son deudores del Banco Estado o de Scotiabank o de otro tipo de banco, y esos recursos con los que nos endeudan y nos endeudan hasta el punto de tener que pagar dos y hasta tres casas son nuestros propios recursos, nuestros propios ahorros, y eso es lo que nos parece que es necesario corregir. Yo viví ese sistema de joven, serbio. Sí. Serbio. Y en realidad, y las cajas de previsión, porque antes no había una sola caja de previsión. Estaba la caja de ferroviario y ferrocarriles, que hoy día no creo que no existe. Ferrocarril fue destruido. La caja del seguro social, que era millonaria. Todas eran millonarias. La caja de empleados públicos y periodistas. La caja de empleados particulares. La caja de los de la Marina Mercante. Y eran cajas millonarias, nunca quebraron y le dieron tantas facilidades a sus imponentes. Aquí en todas las ciudades, en todos los pueblos del país en ese tiempo, habían casas serbios. Las cajas compraban casas y se las asignaban a sus imponentes. Y después el imponente le pagaba el dividendo a la caja, que era un dividendo muy barato, muy económico. Y no pagaban impuestos. ¿Cómo era de bueno ese sistema que no se aumentaba el IPC en el valor de las casas? Eso es una economía a escala humana. Porque después... Y llegó... eso podría ser perfectamente factible en Chile. Exacto. Llegó Frei de la Concertación y consideró que el rubro de la vivienda social se podía convertir en un nicho de negocio para el boom inmobiliario en los años 90. Eso fue antes, profesor. Y bancarizó las deudas. El presidente Jorge Alessandri empezó suavemente a poner eso. Partió con la libreta de ahorro y de ahí no se detuvo nunca más. Yo creo que el Frente Amplio debería tener muy claro eso. Voy a recordarle otra cosa. Que fatalmente por cambios de casa, todo esto, a mí se me perdieron mis colillas de pago. Pero fíjese que a nosotros nos descontaban 1%, 1,5% por accidente de trabajo, 3,5% para jubilación, 1 o 2% para salud. Hacíamos un 7%, nos hacían. Y el patrón, sea particular, digamos, privado o público estatal, tenía que pagar el 7% de cotización, y las cajas eran millonarias y eran administradas por un conjunto de trabajadores que tenían un nivel de educación, por supuesto, y con también participación del Estado, pero en cuanto a la administración, el Estado no ponía plata en las cajas. Ese digamos, ¿no cree usted que ese sistema debería reestudiarse? Por supuesto. Bueno, uno normalmente es invitado a una entrevista y le hacen preguntas, pero en esta yo quiero felicitarlo también porque creo que un rol de nosotros como candidato también es escuchar y aprender. y a mí me ha parecido que en esta última intervención que usted ha hecho, también nos ha dado luces de que tenemos que estudiar muy profundamente cómo se hizo antes de que entrara el mercado a hacerse parte de las viviendas, de las pensiones y de todo. Así que yo se lo agradezco mucho. Bueno, estamos. Sí, no, ni siquiera saca por. Sí. ¿Pero lo conoce? Sí. Ah, ya. Es que en este momento nos están sacando una foto. La van a mandar allá a la prensa. Pero mientras tanto, un espacio musical. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. Estamos conversando con nuestros invitados de hoy, los señores candidatos don Félix González Gatica, que él es administrador público, va por el Partido Ecologista Verde para candidato a diputado, y don Javier Sandoval Ojeda, que es profesor del Partido Igualdad y va candidato a CORE, consejero regional. Ambos también representan el Movimiento Amplio. Frente Amplio. O Frente Amplio. Hemos estado conversando un buen poco sobre diferentes temas. ¿Qué opinión Corea del Norte? ¿Es una dictadura o qué? ¿O es un sistema ignorado. Bien, quiero primero plantear que yo siempre pongo en duda que nos llegue toda la información como es. Los medios de comunicación grandes, y por eso es que es valioso las radios comunitarias, las radios independientes, los medios independientes. Pero hay otros medios que tienen dueño. Mismo Luxis es dueño de Canal 13, ya que lo estábamos peleando con las AFP y con el Banco de Chile, también es dueño de Canal 13. Entonces, muy probablemente a nosotros nos llegan una parte de las informaciones de los países que no bailan el ritmo, ¿verdad?, de Estados Unidos. Con la información que tengo, para mí Corea del Norte es un régimen autoritario, de manera que tal vez tenga una opinión distinta de algunos otros miembros del Frente Amplio. Me parece que, por lo menos yo no quiero para Chile un partido, un país con un partido único. Nosotros no esperamos que hayan 155 parlamentarios ecologistas y puros senadores ecologistas y un presidente ecologista. No creemos en eso, y yo en eso quiero ser súper claro. Pero también insisto, con la información que tenemos. No tenemos toda la información, creo yo, ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de Corea del Norte. Pero con la información que tengo, creo que es un régimen que no le da libertad a su ciudadano. Y creo que una labor que podemos cumplir desde el Parlamento es poder también informar a Chile de las realidades que se viven en el mundo y no que lleguen informaciones cruzadas. Hubo un huracán recién en Estados Unidos y el mismo huracán pasó por México, y México además tuvo un terremoto. Sin embargo, los periodistas fueron a cubrir en vivo a Miami y no a México. Entonces también hay una cierta tendencia a mostrarnos lo que quieren mostrarnos. Eso es. No sé si fui suficientemente claro. Quise ser claro. Sí, totalmente claro. Porque también voy a agregar algo más. ¿Quién aquí acusa a quién? Porque, digámoslo con toda franqueza, nosotros somos dependientes de Estados Unidos. Chile fue productor de trigo, de poroto, de ajo, de lenteja, exportador, hasta que Estados Unidos se lo prohibió, porque así fue. Chile era el granero de América, incluso a Europa, a Inglaterra. Chile le exportaba trigo. Hoy día esas tierras están o erosionadas o llenas de pinos y eucaliptos. Yo creo que eso deberíamos terminarlo también. Sí, yo comparto ese enfoque. Y debería Chile tener un intercambio, digamos, cultural con todos los países del mundo. Y así podríamos saber las verdades. Porque cualquiera de nosotros podríamos ir a donde quisiéramos, siempre que pudiéramos. Pero como aquí hablamos de mejorar un sistema económico que no es el que nos cuentan, porque aquí se dice también, aparte de todo esto, Chile ha llegado a un progreso de que la economía está basada en $25,000 per cápita. O sea, cada individuo aquí gana $25,000. Yo digo, ¿y quién tendrá los 20, 23 o 24 que me faltan a mí? Eso es una irrealidad absoluta. Chile debería tener un estándar económico acorde a lo que es, y podríamos tener libertad también de ir a donde nosotros quisiéramos. Entonces no nos contarían el cuento. Porque antiguamente, ustedes todavía no nacían, el cuco, el ogro, era Rusia. A Rusia no podía votarse por partidos que fueran proclives a Rusia, porque en Rusia se comían las monjas. Textual. Todos los hijos de las mujeres de Chile se los iban a llevar para Rusia. Todos iban a tener que andar vestidos iguales, con mezclilla, y las mujeres igual. ¿Y quién es Rusia hoy día? Uno de los tres países más poderosos del planeta. Ya Corea lo ataca a Estados Unidos porque ensaya bombas atómicas, ¿cierto? Misiles nucleares. Sí. Estados Unidos tiene un arsenal de bombas atómicas, misiles nucleares. Rusia tiene arsenal de bombas atómicas y misiles nucleares. China tiene arsenal de bombas atómicas y misiles nucleares. La India tiene arsenal de bombas atómicas y misiles nucleares. Francia, Alemania. O sea, todos esos pueden tenerlo. Y este otro país que se siente atacado, incluso Corea del Sur está pertrechada de armamento ultramoderno. ¿Y por qué el otro no puede tener algo para defenderse? Es lo mismo, casi parecido, voy a hacer un parangón aquí, tal vez que no sé cómo van a tomarlo. Nosotros estamos desarmados y los delincuentes andan armados con la más moderna, con el más moderno armamento. ¿Qué se opina de eso? No, con respecto al tema internacional, a mí me parece que ese es el enfoque, porque el fenómeno de Corea está fabricado desde la paranoia que tiene Occidente y que tiene Estados Unidos frente a lo diferente, frente a cualquier otra forma de construir historia, de construir proyectos, de construir formas de participación de los países. Es lo que sucede también con Cuba, con Venezuela, y uno ve que los medios como CNN tergiversan permanentemente. Si bien uno puede hablar de un pluralismo mediático en términos formales, al final no es un pluralismo, porque es una forma tendenciosa de manejar la información para producir dominación, para producir control y para fabricar un enemigo que justifique las formas de dominio que tiene este país, pretendido, digamos, imperio que es Estados Unidos. Entonces, uno tendría que preguntarse quién es el que califica, quién es el que mira, quién es el que hace la pregunta. Y Estados Unidos no es modelo de nada, no es modelo. Uno tendría que presuponer de que lo contrario, o sea, el adversario, o incluso Chile, son países democráticos. Y habría entonces que discutir qué es realmente una democracia, que no lo es. Probablemente en Corea del Norte y en cualquier otro país que queramos mencionar, hay muchas cosas que no nos gustan, que no compartimos, y yo estoy de acuerdo en que debiéramos evitarlas en la medida que podamos, y particularmente en Chile, que es donde estamos. Pero aquí en Chile también hay muchas cosas que no nos gustan. Pero, claro, pero principalmente partiendo de la base de que son los países en forma soberana los que tienen que dotarse de una forma de gobierno determinada, y que no tiene que ser una necesariamente. Pueden haber otras, se puede ser creativo en este sentido. Entonces, me parece que es un enfoque tendencioso siempre cuando se plantea de parte de los medios de comunicación masiva y de parte también de gobiernos como Estados Unidos, el problema de posicionarse en relación a Corea del Norte. Yo creo que habría que posicionarse en relación a la política exterior de Estados Unidos primero, porque además muchos de los problemas que tienen este tipo de países, que yo no lo conozco en profundidad el caso de Corea, pero sí conozco el de Cuba mucho más de cerca, y percibo que en Venezuela pasa otro tanto, muchas de las limitaciones, de los errores, de las malas prácticas que puedan haber, están muy condicionadas por la agresión permanente que viene desde fuera, que no les permite deliberar de manera tranquila cómo construir mejor sus equilibrios internos, digamos. Entonces hay un responsable, por lo menos para nosotros que somos observadores y que no vivimos ahí, un responsable mayor de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando con las dictaduras, entre comillas, que son las aparentes democracias. Así también. Porque aquí, a ver, yo veo la República de China. Comunista, China comunista. Hoy día China no es ni comunista ni capitalista. Yo creo que China está aplicando un sistema capitalista, pero con una finalidad social, que me parece que es lo mismo que está tratando de hacer Rusia, porque ellos ya no son comunistas 100%, no, pero producen y trabajan para que su pueblo esté en mejores condiciones, que es lo que debiéramos hacer acá en Chile. Contaminando menos, ojalá. Por supuesto, sí, porque aquí en Chile no se toca, que no vamos a alcanzar ya, no alcanzamos. Quería tocar el tema de la energía. No tenemos energía solar que debiéramos tener. ¿Cierto? La estamos teniendo, pero está partiendo, claro, ahora. Sí. Y el precio de la energía solar acaba de superar a las termoeléctricas. Por supuesto, con una tremenda inversión que hizo durante muchos años Alemania en desarrollar la energía. Uh-huh. Mientras acá se resistían, hoy día la tenemos. Yo quería volver un poco a Corea del Norte, y creo que una cosa súper relevante es que los cargos no pueden ser hereditarios. Y creo que si queremos un modelo para Chile, tiene que ser con olor a vino y empanada, como dijo alguien. Así es. Sí. Tiene que haber un intercambio. Bueno, estamos llegando a lo que es algo inexorable. El dios Cronos no perdona. Nos hemos pasado un poquito, pero un placer haberlos tenido. Y sean electos o no electos, este programa y esta radio los dejo invitados para cuando gusten venir. A dar sus opiniones, hacer crítica, proponer proyectos, que pueden hacerlo perfectamente. Esta radio queda abierta para cuando ustedes gusten. Muchas gracias. Así que les voy a dar un minuto para que se despidan de la tele, de la teleaudiencia. Siempre sueño con una televisión, con la radioaudiencia. Estamos saliendo por ahí, ¿no? Por la cámara web. ¿Quién se despide primero? Bueno, muchas gracias. También me sumo a las palabras de Feli de gratitud, don Ricardo, por esta entrevista tan pedagógica que nos ha hecho. Y también retribuir nosotros como Frente Amplio, independientemente de quiénes salgamos y quiénes no electos, porque estamos seguros que el Frente Amplio va a sacar diputados y va a sacar consejeros regionales. Se supone. Y esperamos también dar la sorpresa en la presidencial. El Frente Amplio es un proyecto que debiera perdurar, que tiene toda la energía, el deseo de transformar este país desde su cimiento, y es por sobre todo una necesidad. Es necesario el Frente Amplio, es necesario que el Frente Amplio gobierne Chile, porque es la manera en que las mayorías vamos a autogobernarnos en Chile. Entonces, dejar invitados a todos los vecinos y vecinas de Pedro del Río a que votemos, porque aunque nos cueste un poco, hay que hacer una diferencia que no nos dejan hacer, y es entre los candidatos que son financiados por las grandes empresas, por las empresas que se coluden, por las empresas que nos roban nuestros dineros previsionales y que se alían con las FP, y aquellos que somos trabajadores y trabajadoras, profesionales, estudiantes, vecinos y vecinas que hemos sufrido en carne propia las políticas de saqueo y las políticas sin sentido común de este país, y que nos hemos organizado y que creemos que si socializamos y repartimos el poder de decisión que debiéramos tener, la historia se escribe de otra manera. Ha sido la despedida de nuestro candidato profesor, que va como candidato a Core, don Javier Sandoval. Un core necesario. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros los ecologistas hemos estado siempre defendiendo el medio ambiente, combatiendo las termoeléctricas, normalmente combatiendo proyectos malos, también haciendo propuestas, hasta recogiendo basura en las playas. Y creemos también que hoy día hay unos desafíos mucho más terribles, como el cambio climático, la crisis del agua que tenemos, las ciudades como han sido construidas de manera que afecta la calidad de vida de las personas, las termoeléctricas que están en Coronel, queremos sacarlas. Por lo tanto, queremos que haya ecologistas en el Parlamento. Creo que es momento de que no solamente haya diputados y diputadas de la derecha y de la nueva mayoría, sino que tiene que haber diputados y diputadas ecologistas en el Parlamento. Diversidad. Diversidad, y eso es lo que aspiramos. Y tenemos confianza de que la gente, y nos han apoyado, nos han manifestado el apoyo en la calle, vamos a tener éxito en esto, y que este año vamos a tener parlamentarios ecologistas en el Parlamento. Así que muchas gracias por la invitación. Hay un sobretiempo, acá me piden trabajar sobretiempo. Muchas gracias. Es que estamos en un momento en que en Pedro del Río se va a empezar a hacer el soterramiento de la línea férrea. Y ese tipo de proyecto tiene que ver con la planificación, el plan regulador que se discute en el gobierno regional. Así que es muy importante, doblemente importante, que los vecinos participemos para que no nos pasen por encima las inmobiliarias y para que estemos en igualdad de condiciones con el Servio y con las empresas de ferrocarriles al momento de empezar esa construcción, esa obra. Muy bien. Ha sido el programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. Hasta el próximo viernes a la misma hora, estimadas y estimados radioescuchas. Con este espacio musical nos despedimos. Minuto. tres. Igual que ayer y antes de ayer. Sigo mirando al techo una y otra vez, como si no tuviera nada más que hacer. Yo nunca me sentí tan tonto, al menos nunca como tú. No quiero levantar sospechas sobre mí. Espero que no tengas nada que decir. Saben que es amar, se portan bien cuando las tratan mal, se miran al espejo todo el tiempo para ver las marcas que quedaron esas en su piel. Lo intento todo de lo que fui, de lo que fui hasta ayer. No hay nada nuevo bajo el sol, ni escombros de un amor que pueda recorrer. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Centro Cultural Construyendo Espacios.